semilla de cacahuate, de mandioca y de café. Semilla de cacahuate, de mandioca y de café. Tierra negra, sol quemándole la piel. Abrazado la esperanza de sembrar y recoger. El ruego de aquel moreno, la luna pudo escuchar. El ruego de aquel moreno, la luna pudo escuchar. Ay Diosito, yo te pido, no te vayas a olvidar. De mi raza, raza negra, no te vayas a olvidar. Fuego en la sangre, fuerza en el alma, hambre de libertad. Murmullo de un canto negro que le brota de la piel. En el día de su fiesta, lo negro toca el tambor. En el día de su fiesta, lo negro toca el tambor. Por la fe, por la esperanza, por la raza de color. Por el surco, por la siembra, por el fruto del amor. Fuego en la sangre, fuerza en el alma, hambre de libertad. Murmullo de un canto negro que le brota de la piel. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos